Penguin con esos cuatro EPs que han ido publicando a lo largo del año 2020 y que han sonado prácticamente todos aquí han sonado, los cuatro, eso sí, una canción o dos de cada uno. Esta no había sonado y ahora Cool Cat Music, la banda, el sello de Ryan Ketty, el sello estadounidense, pues ha publicado un álbum que recoge esos cuatro EPs que habían sacado de forma digital. El disco se titula Corporation Pop y está incluida esta canción Maserati, buenísima, que tiene un aroma a los Beatles psicodélicos, el Revolver, Rubber Soul y todas esas cosas. En fin, Emperor Penguin, para empezar nuestra edición 3892 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y aquí está el luminoso pop de un músico que viene desde Estados Unidos. Él es un compositor que ha hecho canciones de pop, canciones de anuncios, canciones de bandas sonoras, en fin, un poco de todo. Él se llama Dana Countryman. Le habíamos escuchado ya aquí en varias ocasiones y aquí está su nuevo disco, Come Into My Studio, y la canción Where Can My Baby Be. I will search the world, I'll swim from sea to sea. I gotta find that girl, where can my baby be? And I've looked everywhere, I haven't found her yet. Until I do, I swear, I never will forget the perfect girl for me. Where can my baby be? Where can my baby, where can she be? Somebody said, ahí estaba ese pop luminoso, radiante de Dana Countryman, un compositor, cantante, multiinstrumentista y productor que ha trabajado con un montón de gente, ha estado con The Amazing Pink Things y además ha producido y editado con un montón de gente, y ha hecho música de anuncios comerciales para radios, para televisión, en la época incluso buena, porque es un tío bastante mayor, pero que tiene muchísimo talento. Este es su último disco, Come Into My Studio, Dana Countryman, la canción Where Can My Baby Be, donde podría estar mi chica. En fin, seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con algo similar, alguien que también le gusta el pop exquisito y francamente adorable. Él es el Inquieto Roque, que acaba de sacar un disco que se titula Rebobinando, un disco que ya hemos escuchado, que de hecho escuchamos el año pasado cuando amagaba con este disco, y ahora lo ha publicado a través de Rock Indiana pues a principio de este año, aunque lleva fecha del 2020, es de este año, porque ha llegado a las tiendas este año. Aquí está la canción Abriré Mi Puerta, El Inquieto Roque. Fue nuestro error, encontremos una solución, porque yo ya no sé vivir sin tu amor. Un día tras otro vuelvo a recordar todo lo que me hiciste soñar. No supimos ver que la felicidad puerta. Ahí estaba el talento de el Inquieto Roque, este músico valenciano que, bueno, es fan de todas esas bandas que nos gustan y que elaboran la música muchísimo, desde los Beatles y los Zombies, por ejemplo, a Jason Faulkner, a Yellowfish, a Matthew Sweet, en fin, melodías pegajosas, soleadas, cálidas. Abriré mi puerta, puro pop. Rebobinando se llama, titula el disco, lo ha publicado Rock Indiana, y él es el Inquieto Roque, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España, y ahí en su buena programación está Plástico Elástico. También estamos en la buena programación de emisoras de la Comunidad de Madrid, municipales, como son, por ejemplo, Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid estamos en sitios estupendos y en emisoras estupendas, como es San Adrián en Navarra, a través de Rebote FM, en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío, y en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. En todas partes, en muy buena compañía, suena Plástico Elástico. Y vamos con un tributo a una banda que se lo merece. Son los 2020 y Future Man Records ha hecho un disco que se titula Action Now, a tribute to 2020, en el que participan un montón de bandas, desde Coque Belda, por ejemplo, hasta los Pop Dudes, que hacen esta magnífica versión de la canción She's on Obsession. Banda de Orange County, de California, Pop Dudes, esa banda que hace un sonido también muy vitaliano, pero que a veces recuerda a XTC y está por ahí, entre XTC y los Beatles. Son una grandísima banda de la que hemos escuchado montones de veces aquí, habituales en recopilatorios como los iPod. De hecho, suelen participar en todos los festivales. Y es un pedazo de grupo. Y aquí estaban los Pop Dudes con esta participación en el tributo Action Now, a Tribute to 2020, que ha publicado Future Man Records con la canción She's an Obsession. Son aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora, qué menos que escuchar la versión original de esta banda, que aunque venían de Tulsa, Oklahoma, terminaron radicándose en California, en Hollywood, y que hicieron algunos discos maravillosos de la mano de dos de sus miembros, bueno, estrella, Steven Allen y Ron Flynn. Aquí están 2020 con la canción She's an Obsession. Pues la versión original de esta canción, She's an Obsession, de los 2020, que estaba incluida en su primer disco del año 1979. Hace ya 41 años que publicaron esta auténtica maravilla, el primer trabajo homónimo de los 2020. No me extraña que Future Man Records haya hecho este tributo, este homenaje a los a una banda tan fundamental en la historia del power pop. Bueno, esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, y seguimos con una banda que viene desde Estados Unidos. Se llaman Stuyvesant y es un grupete que viene de Nueva Jersey, que se ha formado de miembros que venían de dos bandas de los 90, de aquel sitio, de aquella zona de Nueva Jersey, Fodson and the Friends y The Romance. Juntos han hecho una banda que se llama Stuyvesant y acaban de publicar un single que no está nada, pero que nada mal. La cara B es esta canción que a mí me gusta más, Without. Lo ha publicado Dromedary Records. Stuyvesant. Hey! Stuyvesant, este cuarteto compuesto por dos guitarristas, Sean Adams, que además canta, y Ralph Malanga, que también canta. Son los dos que están al frente de este conjunto. Llevan 13 años juntos, han grabado 5 discos, varios singles, un EP, en fin. Y ahora acaban de sacar este cancionón, este single, en Without, en la cara B de su nuevo sencillo, Stuyvesant. Stuyvesant, que vienen desde Nueva Jersey y que han grabado para Dromedary Records. Y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo son hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomataradiorock.com, dedicada a la música rock, El Rock Es Mi Rollo, que es una web, página, en fin, blog, que está dedicado a la música, sin más. Luego también estamos en dos emisoras digitales asturianas, locales, como son Radio Pra.nava, que está en Nava, y Radio El Séptimo Cuervo, que está también en Asturias y que habla de motores clásicos y de coches clásicos. Y luego, finalmente, estamos en pasiondeportivaradio.com, una emisora dedicada a la música pop y a los deportes. Y ahí está Plástico Elástico, de los deportes de los que nadie habla, por cierto. En fin, en todas partes, muy buena compañía, bien rodeados, está Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con una banda de Barcelona, se llaman Falgos, y nos han sorprendido con su último single, un sencillo muy melódico, muy pop, está muy bien. La cara es esta canción, Cuando llegue el final. Ellos son Falgos. Déjame estar a tu lado, mi amor, cuando llegue el final. Déjame estar a tu lado, mi amor, cuando llegue el final. Cerré las heridas a través del tiempo y del dolor. Ya no hay salida. Los espíritus velan por los dos. Déjame estar a tu lado, mi amor, cuando llegue el final. Déjame estar a tu lado, mi amor, cuando llegue el final. Estamos a un día de que empiece el armagedón. Ya no hay salida. Los espíritus velan por los dos. Una canción auténticamente de power pop. En fin, ahí está el trío Falgos, que son argentinos residentes en Barcelona. Ahí son tres: Flaudio, que es el cantante y guitarrista, Leandro, que es el bajista y hace coros, y Eddie Valente, que es el batería y también hace coros. Lo acaban de publicar el disco, incluso han hecho un vídeo de la cara B que oiremos próximamente aquí, un tema que está muy bien, que se titula Baje la marea, cuando baje la marea, y es un temazo como este me gusta más todavía, es una maravilla. Cuando llegue el final, se llaman Falgos, todo un descubrimiento que hacemos aquí en Plástico Elástico para ti. Que estamos siempre atentos y además nos mandan cosas maravillosas. Esto nos lo han mandado ellos mismos y es un hallazgo. Falgos, cuando llegue el final. Sigamos con más canciones. Ahora nos vamos hasta Alemania, porque de allí viene una banda que acaba de sacar un single. Ellos son Uli, Oli y Peter. Tres tipos que hacen un sonido potente, divertido, fresco, original. Bueno, tampoco es nada del otro mundo, pero nos gusta muchísimo. A Kind of Tragic se titula esta canción y ellos son Kraber. Like Surfer Rosa on repeat. A beer was cold, our kisses sweet. Underneath the chestnut tree. But what happened? In between, it's a kind of tragedy. We lost the magic, faded day by day. It's a kind of tragic. How we lost the magic, faded day by day. Since you have disappeared and I have stayed. Do you remember by the way? Lemonade and carrot cake. Spent all night to stay away. We saw a million stars at night. We're dancing in the neon light. A smashing time to be alive. But what happened? How we lost the magic, faded day by day. It's kind of tragic. How we lost the magic, faded day by day. Since you have disappeared and I have stayed. Pues ahí estaban Kraber, esta banda alemana, con miembros de un par de bandas bastante clásicas allá en Alemania, como son Crystalin o Dr. Gonin Arthurs. Y acaban de publicar esta canción, A Kind of Tragic, que es un avance del próximo álbum que van a publicar. Ellos ya habían sacado un álbum que estaba muy bien, que se titulaba Blue Bastards, y que lo hicieron con otro sello favorito del programa, Jigsaw Records. Y esta canción, que no descubre la pólvora, pero que está muy bien porque une cosas muy diferentes y una buena melodía y unas buenas guitarras que llevan, tiene un puntito ahí new wave, que está muy bien. A Kind of Tragic es un avance del próximo álbum que sacarán en este año, seguramente, se supone, Kraber, este trío maravilloso que acabamos de pinchar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos con una reedición de un disco que cumple ni más ni menos que 31 años, o 30 años, es que ya estamos en el 2021, no es más. 30 años, es un disco de una banda italiana que posiblemente sea de las mejores bandas italianas de los últimos tiempos. Ellos se llaman The Sick Rose y Area Pirata Records va a publicar dentro de muy poquito, el día 8 de febrero, su disco Shaking Street, un disco sensacional que tiene un aroma y un tufo a power pop garajero, garaje power pop, pues muy en la línea de los Hoodoo Gurus, que era una auténtica maravilla. Así que 30 años han pasado desde la publicación de este disco y vamos a escuchar la canción que da precisamente, o que daba precisamente título a ese a ese álbum, Shaking Street. Ellos son The Sick Rose. Vaya canción tan buena, vaya disco tan estupendo que publicaron hace 30 años los Sick Rose. Hicieron un disco soberano titulado como esta canción, Shaking Street, que ahora reedita el buen sello italiano Aria Pirata Records. Y es una edición muy cortita, nada más que 300 LPs, además han retocado la portada, incluye un CD que además en ese CD estarán también incluidas dos canciones que fueron descartadas de las sesiones de grabación del disco. Así que muchos alicientes y además una tirada muy corta. Vete reservando ya tu disco a través de Aria Pirata Records. Sick Rose, Shaking Street, 30 años, ni más ni menos. ¿Teníamos pelo incluso hace 30 años? Nah, tampoco hay que exagerar. Nunca hemos tenido pelo. Jamás hemos tenido pelo. Bueno, vamos con un par de novedades de un sello que nos gusta también mucho. Es un sello estadounidense, es un sello que viene desde Chicago, desde Illinois, y se dedica a, pues como Rumba Records en Boston, hace lo mismo con bandas de Chicago, de Illinois. Las toma, les graba un single o dos, o un LP si hace falta, y bueno, les va funcionando, y de hecho es un sello que está francamente bien. El sello es Big Blast Records. Acaba de sacar un recopilatorio en donde hay seis canciones de seis bandas distintas y que son buenísimas, que tiran hacia el power pop, un punto garaje, un poco punk, un poco rock and roll, cosas de estas, rock, pop, rock, fuerte, potente, guitarrero. Una de ellas, de esas bandas, es Golden Richard, un trío interesantísimo, un trío que está formado por Jill Golden, que toca la guitarra rítmica, Marian Magic, que toca la que canta, y luego está Eric Cloth, que toca las guitarras y hace las composiciones, y luego, pues entre todos también toca la batería, en fin, esas cosas que hacen falta. Bill Richards, que es el líder de esta banda, acompañado de esta gente que os he dicho, y aquí está con la canción Honey West Kung Fu. Golden Richard en el recopilatorio para el sello Big Blast Records. Y su colega Bill Golden, pues tienen unas cuantas pasiones muy, muy centradas, como por ejemplo Kung Fu, que han dedicado esta canción, Honey West Kung Fu, y también Borg y McEnroe, los tenistas, de los que escuchamos aquí esa canción dedicada a ellos, Borg y McEnroe. Y bueno, pues Golden Richard es una banda bastante melódica y potente, es power pop, guitarrero, pero bien. Y eso es una de las canciones que están incluidas en este nuevo single que han sacado ellos, y un recopilatorio de singles que ha sacado el sello Big Blast Records y que suena aquí en Plástico Elástico. Y también, pues otro tipo interesante es Mark Watson y su banda, Mark Watson Band. También son de Chicago, Illinois, y acaban de grabar también una canción estupenda, When Two Still Feel Alone, cuando todavía dos se sienten solos, y que está incluido en ese disco recopilatorio que se titula The Big Singles Volumen 1. O sea que eso nos da mucha esperanza porque habrá más. Ahí vienen The Peebies, Phil and Gotti, maravilloso, The Golden Richard, que ya hemos escuchado, The Glad Machine y The Bishop, Daredevil's Stunt Club. Y por supuesto, Mark Watson Band, con esta canción, When Two Still Feel Alone. Don't say nothing, wrong again. I can't stand the silence and the strain. A painful dinner, you barely spoke a word. Now it looks like there'll be no dessert. So tearing me apart, a silent burning to make our family whole, a constant yearning to still feel alone, a silent burning to make our family whole, a constant. Yeah. canción tan buenísima, esta de Mark Watson y su banda, Mark Watson Band, When to Still Feels Alone, del recopilatorio de singles del sello Big Blast Records, titulado The Big Singles Volumen 1. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos rápidamente con una banda que vienen desde California. Ellas son tres chicas, vienen de Los Ángeles, se llaman LA Witch y acaban de publicar un disco, Play With Fire, un disco que ha publicado Suicide Squeeze y de donde está incluida esta canción, Motorcycle Boy. Llaman LA Witch, son tres chicas y tocan guitarra, bajo, batería, hacen voces y hacen canciones magníficas como esta Motorcycle Boy, incluida en su buen disco Play With Fire, publicado a través del sello Suicide Squeeze. Con ellas prácticamente llegamos al final de esta edición 3892 de Plástico Elástico. Y te voy a dejar para rematar con una banda que publicará en breve, el 9 de abril, a través de New West Records, el álbum Introducing the Pink Stones, los Pink Stones. Y con ellos nos vamos. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Aquí te dejo con la canción Blueberry. like there's a glitch.